seguiré queriendo, mientras viva te seguiré adorando. En el cielo verás una estrella fugaz, es mi alma que te anda buscando. Por las noches en ti vivo soñando, y despierto mi almohada acariciando. Tu recuerdo está aquí porque nunca se irá, y mis ojos te siguen llorando. Mientras viva mi amor, llevaré ese sabor de esos labios que ya no me besan. Mientras viva mi amor, llevaré aquel calor de esos brazos que ya no me esperan. En ti vivo soñando, y despierto mi almohada acariciando. Tu recuerdo está aquí porque nunca se irá, y mis ojos te siguen llorando. Mientras viva mi amor, llevaré ese sabor de esos labios que ya no me besan. Mientras viva mi amor, llevaré aquel calor de esos brazos que ya no me esperan. Murió tu padre, alazán de mis amores, ya venías en camino y muy pronto verías la luz. Cuánto lloré por eso, tu recuerdo, alazán mío, era su misma estampa, de su misma nobleza, el mismo corazón, de todo a todo igual que tú. Cuando ibas a nacer yo presentía otra desgracia, tu madre llegó a Fina, al parirte se murió. Yo la miré sufrir y otra vez lloré mis lágrimas. Y tú muy chiquitito, quedaste huerfanito, también sin padre y madre en el mundo igual que yo. Llevaré tu recuerdo muy dentro de mi pecho, el día en que el destino me marque mi final. Pero me iré contento, porque después de muerto te seguiré queriendo, mi huérfano alazán. Huérfanos sin rumbo, ambos fuimos en la vida. Nos dimos amistad, la más sincera, la más leal, ganando mucha fama, mucha plata y mucha envidia. A tus hermosas patas, cual invisibles balas, esperando mi orden como siempre pa' ganar. Llevaré tu recuerdo muy dentro de mi pecho, el día en que el destino me marque mi final. Pero me iré contento, porque después de muerto te seguiré queriendo, mi huérfano alazán. Yo miré pelear a un oso con una garza morena. No hay bocado más sabroso que el de la mujer ajena. Yo miré volar a un sapo con una carreta encima, y en las orejas llevaba dos trenes y una cocina. Cada vez que vengo a verte, la bandera estás lavando, la bandera. Del cielo cayó un pañuelo, se lo comieron los pollos. Yo también soy cacarizo, que no me miras los hoyos. aquella paloma son las plumas que andan volando. La desplumó un gavilán porque la vio mancornando. Jaja, paloma traidora, qué caro te está costando. Plumaje aquel que lejos lo lleva el viento. La pobre paloma infiel llorará de sentimiento. Jaja, paloma sin plumas, lo pagaste a mi contento. Quedaste ya, paloma, por traicionera. Lo que ahora vale tu amor puede pagarlo cualquiera. Jaja, paloma desnuda, lo pagaste a mi manera. Por causa de un falso amor, el hombre acaba llorando. Aunque pensándolo bien, el hombre sale ganando. Al corazón que es infiel, ni pa' qué andarle rogando. Del estado de Sonora se día. El dandy de Sinaloa, del establo La Florida. Su dueño es Luchi Jiménez, caballo cuarto de milla. Jesús Vallejo lo cuida como parte de su vida. El Gabrielo en un caballo, por cierto muy afamado. Son dólares mejor. Después de tanto pasearlos, a los yupis los metieron. Los corredores de frente, uno al otro se dijeron: el polvo te tragarás, mi caballo es más ligero.